Estoy aquí con Javi, que me está recordando, es cierto, que no tengo que dejar de anotar el hecho de que muchos de estos grupos que estáis escuchando he tenido la experiencia de verlos en directo. En el caso de White Hills, fue así, en ese festival que hablo tan a menudo. En el Radburn, en Holanda. Y bueno, pues sin más. Un directazo súper denso, pues bueno, ácido, como hemos comentado. Pero claro, es que es con ese punto que tiene el ver la música en directo, que digamos que el problema, yo creo, que con la música, al oírla en casa, es que hay una barrera que no supera, hay un límite que nunca va a llegar a darte, que te lo da el directo. O sea, es una realidad, porque de alguna manera va contra más barreras, o digamos que atraviesa más obstáculos, porque digamos que llega más dentro. Entonces, claro, con la psicodelia eso es muy importante, como lo vais a comprobar si algún día os decís a ver a estos hartos, más hartos que nadie, los japoneses Acid Modest Temple, que es un combo que gira alrededor de no sé si es Makoko, pero no estoy seguro, Kagawata, que le tengo como amigo en Facebook, un tío muy majo, la verdad, que tocó gratis en el Aretoa de Vizcaya, y que yo que creía que es un grupo que tiene como un montón de discos, canciones muy largas, algunas muy espesas, con poco desarrollo, saca igual 3 discos al año, pues había peligro de que se pusiera en plan denso, pero de verdad, y no. Y el tío se cascó un concierto de la polla, y una de las canciones que más gocé fue esta llamada Pink Lady Lemonade, Acid Modest Temple and the Cosmic Inferno UFO. Ahí es nada. Thank you. el alcance total que tiene un japonés cuando decide hacer psicodelia. Como estamos comentando aquí, es como los japoneses cogen algo, lo convierten en algo tan personal que hasta parece distinto. Por ejemplo, estás escuchando este grupo aquí, Modest Temple, y lo acabas de escuchar, una versión marroquera, aunque tienen traca, porque es un grupo Japón, también les he visto, y un directo bastante estimable, que tiene dos tipos de lanzamiento. Pone Boris con minúsculas, es rock. Cuando pone Boris con mayúsculas, es drone. Si sabéis, es un estilo de música basado básicamente en la falta de bases y el no sé, una especie como de actitud exploradora de las distintas frecuencias de la distorsión. Es decir, que son riffs igual de que se continúan y se perpetúan minuto tras minuto, y sobre ahí pues se juega con los volúmenes, con las frecuencias, con todas las cosas que se puede jugar. En el caso de actual va a ser rock. My Neighbor Satan, Boris desde Japón. El desenterrador goes sick. Time. vamos a entrar into the realm of more accessible sounds. Vamos a pasar a pop rock, si no. Pero a lo que le gusta el resultado es probable que sean de muchos grupos que otros mencionarían, pero bueno. La psicodelia. Vamos a hablar de Brian Johnston Massacre, el grupo liderado por Anton Newcomb. Otro que también es directo, es absolutamente alucinante. Mucha de la gente en la escena del festival este año, y no lo percibieron como yo, pero es que tres guitarras, a veces cuatro en el escenario, se distinguían todas. Increíble. Así que os dejo directamente con este tema, con un título muy, muy autodefinitorio, así que es Prozac versus Heroin, Brian Johnston Massacre. Estaba dedicada al Chemi y al Cuesco. Después de Brian Johnston Massacre, vamos a los orígenes de la psicodelia. Vamos a hablar de los grupos que la iniciaron y que fueron recogidos en un disco llamado Nuggets, Original Artifacts from the Psychedelic Era, del 65 al 68. Uno de esos grupos, encontrándose con una guitarra, un bajo, un teclado, a veces sí, a veces no, decidieron expandir un poco el alcance de lo que hacía la música rock. Los inmensos 13 Floor Elevators de Rocky Erickson, dedicada al Chopo y a los fallecidos y siempre inmensos Ciudadano Andrés, y a la Guille de Mike Tipot y Ernesto también. You're gonna miss me, baby. You're Gonna Miss Me de los 13 Floor Elevators. Y ahora pues vamos a darnos el gustazo de escuchar otro grupo muy, muy, muy guapo también de esta época. Son grupos que la verdad es que acabaron enterrados por el olvido de la psicodelia. Y fue gracias a Lenny Kaye, guitarrista de Patti Smith, que hizo esta recopilación y les volvió a dar vida, incluso volvió a poner de moda la psicodelia. Y dio el fruto que los grupos que habéis estado escuchando hasta ahora. El grupo en cuestión son los Electric Prunes y su mítica I Had Too Much To Drink Last Night. Psicodelia on fire. As I staggered from my bed, I could not bear the image racing through my head. You were so real that I could feel your eagerness. And when you raised your lips for me to kiss, came the dawn, and you were gone. Y uno de los grupos más curiosos de la psicodelia, muy olvidados, y justamente los Amboy Dukes del mítico Ted Nugent, ese guitarrista de rock and roll americano, pro armas, pro republicanismo, pro conservadurismo a machacamartillo, pero que empezó en un grupo psicodélico irónicamente, y hasta el final de los días del grupo afirmó que ignoraba que el resto de los componentes se ponían azules. No sé si creerle. Baby, Please Don't Go. Un estándar muy bien cantado y tocado por los Amboy Dukes de Ted Nugent. Make you walk along, baby, please don't go. All right, boy, you must not talk. You must not talk. You must not talk. Get the candy bomb, hit the sheriff, it's on, baby, please don't go. All right, I'll get it. We'll be right back. Temazo este Please Don't Go, la versión. También tienen AC/DC una versión bastante chula, pero yo creo que esta está bastante mejor. Ahora vamos a escuchar a los Vagrants, otros que tela marinera. No sé mucho sobre su historia, lo voy a intentar buscar, porque creo que tienen tela los grupos que vais a escuchar ahora. Tremendos, tremendos estos Vagrants. Lo pena de las canciones de esta psicodelia, la mayoría son muy cortas, irónicamente, porque los grupos psicodélicos de ahora las hacen larguísimas, como habéis comprobado con Acid Modest Temple y con Carlton Melton. Es que no da tiempo casi a hablar de ellos, así que directamente desde cero, los Vagrants. antes me ha fallado de por qué este grupo es importante. Los Bay Grants es el grupo en el que militó Mr. Leslie West antes de formar los míticos Mountain, y la verdad es que, bueno, pues, os voy a conectar a este grupo que habéis escuchado con Eric Clapton en tres sencillos movimientos. Militó, como os he dicho, Leslie West, guitarra de Mountain. Mountain, el bajista, era el también productor Félix Pappalardi, que a su vez, entre otros grupos, en su labor de productor, produjo al grupo, al primero, al que más famoso le hizo en sus inicios, Eric Clapton, los Cream. Así que ya veis, pues se puede pasar de lo que habéis escuchado a Eric Clapton, sin tampoco es mucho la canción con conexiones directas. Y bueno, la anécdota que quería contaros es la de el bajista, este chico que os he dicho, que era el productor de Cream. Murió asesinado por su mujer, que tenía un problema mental, no sé exactamente cuál, y directamente un día entró con una pistola a casa y le voló la cabeza. Os dejo pues con Mountain, el grupo de entrevista que habéis escuchado, el que más famoso le hizo. Un temazo de lo mismo, Mississippi Queen. Y ahora vamos a poner esta canción que a mí me parece una auténtica gloria de la psicodelia más excesiva, más teatral, un pionero en las artes escénicas en cuanto a rock and roll se refiere, más que nada porque todos los grupos como Kiss o grupos como, vamos a decir, todos los grupos de black metal que se os puedan ocurrir, tuvieron el origen en toda la teatralidad de su género en gente como este hombre, que se disfrazaba con una llama en la cabeza, unos cuernos, pintaba la cara de blanco y negro y hacía cosas como esta: I'm the God of Hellfire, Arthur Brown. God of Hellfire, and I bring you fire. Saved and earned, but all of it's gone too far. Let's travel to the 80s. Hemos hecho los 80 con tanto rollo hortera, excesivo, colorista y exagerado. Pues bueno, no fueron buenos años para la psicodelia, que son los colores que nos ocurren de la psicodélica y los colores que nos antepopulaban por los 80, no. No son, aunque son coloristas los dos, el colorismo de la psicodélica es bastante menos agresivo. Y bueno, grupos pues en los 80 que llegamos intentaron mantener la llama viva, y bueno, pues, en este caso estamos hablando de Spaceman 3, que ahora mismo no os va a poner el grupo que formó uno de los dos miembros principales una vez que se disolvieron. How to satisfy me, y veis ahí los tonos psicodélicos, pero en un entorno muy velvetiano. A ver si captáis la idea. How you satisfy me, Spectrum, Sonic Boom, como se hace llamar en los créditos de los discos de su versión industrial y atmosférica de una joya de la psicodelia como es Chapter 24. como os he dicho, en los 90, sobreviviendo la psicodelia, después de esa transición que era en Spectrum, en el rock, y concretamente en lo que se denominó más tarde el stoner, grupos como Farflung revitalizaron el género en su parte más espacial, con temas como este Endless Shifting Wreck. Por cierto, otro grupo con un directazo muy difícil de ver y muy recomendable. Can you see the light? descanso en forma de canción épica de Pink Floyd, dedicada a aquel que fue una figura importantísima en la psicodelia primigenia, que militó en los Pink Floyd en el primer disco y en parte del segundo, y sacó dos obras en solitario y finalmente se le fue la cabeza por completo y acabó viviendo con su madre sus últimos días. Murió hace no mucho. Mr. Syd Barrett, una mente de esas que tiene demasiadas cosas dentro como para poder controlarlas, y al final se le fue de las manos. Y Pink Floyd, una vez que ya definitivamente se le fue la cabeza, no podían dejar de reconocer el mérito de su influencia y le dedicaron esta canción tan bonita llamada Shine On You, Crazy Diamond. Thank you. Exposed in the light. Shine on. haciendo una vuelta de tuerca en este programa de curiosidades psicodélicas. Durante los últimos años, bueno, meses diríamos, he tenido la sana afición de investigar e indagar en todo el mare magnum de creatividad que hubo en los 60 y 70 en los países anglosajones sobre todo, y he descubierto un montón de bandas que no llegaron a pasar de un disco o dos y que no conoce casi nadie, y como esa recopilación que os he puesto de psicodelia merecerían también ser recopiladas por alguien que controle mucho, porque hay unas joyitas por ahí. Y esto más que joyita es una nota histórica graciosa, y es que antes de los Iron Maiden que todos conocemos existieron estos Iron Maiden. Duraron del 66 al 70, sacaron un disco y bueno, tenían su cosa. Os pongo su God of Darkness. Iron Maiden marca 1. Ice toes, eyes and chicken's feet, yellow pus and fresh killed meat. Gives your mind its liberation, drink the druid's preparation. Thunder, lightning, ministers of death unite. The bells of doom are ringing, age of death is singing. Summon the black god of darkness. Tales of glory and tales of myth, burning bones and spirits drift. Steps to Hades, spiral stairs, your heart, your soul, the great pan shares. Thunder, lightning, ministers of death unite. The bells of doom are ringing, the angel of death is singing. Summon the black god of darkness. Una canción canción esta de los Iron Maiden del 69. Y ahora pues vamos a pasar a otra curiosidad. Y es este grupo llamado Dust, también de esa época, de estos oscuros desconocidos. Este tiene el honor curioso de tener entre sus filas al que luego fuera batería de los Ramones. De la manera, al escuchar jamás te imaginarías que este señor que está tocando batería aquí luego acabará fundando una de las bandas de punk más importantes de la historia de la música. Así que ahí tenéis. Aquí tenéis estos Dust en los que me invitó Mr. Ramón, creo que es Marky Ramone, si no me confundo, el que era el batería. Y ahora vais a escuchar a un grupo que tocó el domingo pasado y me lo perdí en el E-Watch de Gasteiz, los Mugstar de Liverpool, un grupazo de space rock a la new, que se diría, y con un directo muy potente. Ouroboros, Mugstar. despido de todos vosotros. Agradezco a todos los que habéis estado escuchando. Me agradezco a Javi y su compañía. Y le dedico esta canción de ese grupo que ha sido muy reivindicado últimamente por toda la gente del stoner, del rock psicodélico en general de la actualidad, como un grupo muy poco apreciado en su época. Son australianos, este disco es del 73. El título lo dice todo, Volcanic Rock. Y aquí tienes esta canción llamada Freedom, que es una favorita de mi amigo Mikel Huracán, al que se la dedico también. Me despido hasta el sábado que viene. Un abrazo a todos del Desenterrador. Dice hasta la semana que viene.